Son las 6 de la tarde, 3 minutos. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea. Quedes a escuchar una emisión más de Oye, le dile una producción y conducción de Alma Espinosa y Germán Martínez Aceves. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Óyele y Dile, y saludamos con mucho gusto a Alma Espinosa. Alma, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, un gusto estar aquí como cada martes contigo. Así es, saludamos también a Guillermo Bautista, que está con nosotros en la realización técnica. Y bueno, estamos ya terminando el mes de octubre, se está terminando este mes, se está terminando el año. Vienen ya los días de muertos, que son tradicionales en estas épocas. Los tamales, que son, pan, son clásicos, chocolate, ¿no? Y esperemos que pues la pasen bien en estos días, ¿no? Y como siempre, iniciamos nuestro programa con las efemérides del día. Y un día de hoy, 30 de octubre, pero de 1871, nace el escritor y poeta francés Paul Valéry, cuya obra presenta un conflicto entre la contemplación y la acción que debe resolverse artísticamente para captar el sentido de la vida. En 1873 nace en Parras de la Fuente, Coahuila, Francisco I. Madero, iniciador de la Revolución Mexicana y presidente del país de 1911 a 1913, año en el que muere el 22 de febrero. Lo asesinaron. Bueno, así es. Bueno, en 1881 Miguel Ruelas es declarado el primer hombre ilustre de México, distinguido jurisconsulto y político zacatecano. De ahí aparece la rotonda de hombres ilustres, ¿no? Que ahora ya son las personas. Así es. Ilustres, ¿no? Y acá también tenemos toda una serie de calles. Y así todo. Sí, sí, sí, sí. En 1885 nace el poeta estadounidense Ezra Pound, quien destaca también como ensayista y crítico de la llamada Generación Perdida, dedicada al rescate de la poesía antigua para ponerla al servicio de una concepción moderna, conceptual y al mismo tiempo fragmentaria. Y entre las controversias que siempre tuvo en su vida Agustín Lara, pero él nació el 30 de octubre de 1897 en la Ciudad de México, aunque él decía que había nacido en Tlacotalpan. Así es, y nosotros ya lo adoptamos, el Flaco de Oro, y bueno, hay un museo dedicado. Que hay una anécdota, que estaba en Tlacotalpan y se cayó en la lancha y se estaba ahogando y lo rescataron. Entonces él dice que a partir de ahí revivió y dijo: yo soy de Tlacotalpan. Ah, muy bien. Bueno, pues es un gusto tenerlo. Así es. Ahí. En 1902 nace la pintora mexicana María Izquierdo, referencia cultural obligada durante las décadas de 1930 y 1940. A lo largo de su vida, pinta alrededor de 1,000 cuadros que transitan del culto a la religiosidad, de la religiosidad a lo popular. En 1910 nace el poeta español Miguel Hernández, cuya poesía se caracteriza por su intenso lirismo. Sus poemas tratan sobre el amor, la muerte, la guerra y la injusticia. En 1910 muere el suizo Jean-Henri Dunant, fundador de la Cruz Roja Mexicana, Cruz Roja Internacional, en cuya obra gasta toda su fortuna. En 1901 ganó el primer premio Nobel de la Paz por esta acción. Así es. En 1925 nace en Córdoba el filósofo Fernando Salmerón, fundador de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Universidad Veracruzana, de la que también fue rector precisamente allá por 1963, fue miembro del Colegio de México y también fue rector de la Honorable Universidad Autónoma Metropolitana. Yo tengo mi título firmado por Fernando Salmerón. Sí, no, bueno, pues yo no puedo decir nada que le digas honorable Universidad Autónoma Metropolitana. Cuando me toque hablar de la UNAM, diré bueno, la honorable. En 1940 murió en Ciudad de México Enrique González Aparicio, reconocido abogado jalapeño. No solamente es un callejón, era un abogado también. Era un abogado también. En 1956 muere el escritor Pío Baroja, considerado por la crítica como el novelista español más importante del siglo XX, autor de Vidas sombrías y Memorias de un hombre de acción. Y en el 2000 falleció en la Ciudad de México Fernando Gutiérrez Barrios. Así lo dejamos también, en seco. También iba a decir otra cosa, pero no. No, dilo. Reconocido en nuestro estado. Un papel determinante también en el 68, por cierto. Una labor ahí bajo las sombras, ¿no? En el año 2009 muere el antropólogo y filósofo francés Claude Lévi-Strauss, fundador de la antropología estructural, introductor en las ciencias sociales del enfoque estructuralista y uno de los intelectuales más influyentes en el siglo XX. En 2014 falleció en la Ciudad de México Jorge Saldaña Hernández. Yes. Que también lo recordamos muy bien. Banderilla también. Nació aquí el buen Jorge Saldaña. Bueno, hoy vamos a hablar de un libro que se llama La Justicia Denegada, ensayo sobre acceso a la justicia en Veracruz, que coordina el doctor Alberto Olvera. Y los invitamos a que nos llamen a los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana. Son 818-0923, 817-5115, 817-5117. Y también nos pueden enviar un mensaje por WhatsApp al 2281-535218. Los invitamos a que nos llamen, a que nos manden mensajes para que compartan sus opiniones y, bueno, también participen en la rifa de ejemplares de este libro de reciente publicación. El infierno es el lugar destinado para todos aquellos que cometieron pecados, espacio para la tortura y el sufrimiento. Hasta el momento, nadie ha comprobado que dicho lugar siniestro existe. Bueno, sí, una representación se encuentra en plena tierra, en la vida cotidiana, pero curiosamente no lo padecen los que se portaron mal, sino los que por desventura caen en procesos conflictivos carentes de justicia. Por desgracia, las leyes, muchas veces redactadas con el pensamiento más avanzado de la sociedad, parecieran una entelequia, cuando topan con la realidad. Lo político prevalece al Estado de Derecho, la corrupción es el reino de quien tiene más dinero y poder, y quien cae en desgracia acaba revictimizado. En materia de impartición de justicia, se vive con muchas asignaturas pendientes, tantas, que ha deteriorado sin precedente alguno la paz de la sociedad veracruzana. Investigadores del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana se dieron a la tarea de observar, documentar y analizar tres casos medulares: la migración, la violencia hacia las mujeres y la crisis ambiental. El resultado, el libro La Justicia Denegada, ensayo sobre acceso a la justicia en Veracruz, coordinado por Alberto Olvera, que se puede adquirir en la editorial de la Universidad Veracruzana en Hidalgo número 9, en la zona centro de Xalapa, Veracruz. Bueno, nos da mucho gusto tener de nueva cuenta aquí en el estudio a Alberto Olvera. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Qué gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Sí. Por cierto, en corto plazo, ¿verdad? En corto plazo, muy productivo. Muy trabajador. Bueno, hay ciclos en la producción académica, ¿no? Coincidió que terminamos un libro editado sobre Veracruz, el Veracruz en su laberinto. Así es. Y que también tenemos el resultado de varios años de trabajo sobre estos temas. Que es realmente interesante en el sentido de que es la historia contemporánea de Veracruz. Sí. Hemos impulsado unos colegas y yo en un cuerpo académico que se llama Estudios Sociopolíticos, la investigación contemporánea de Veracruz, que ciertamente estuvo ausente muchos años en nuestra institución, pero digamos que ahora tiene varios espacios de trabajo en diversos institutos. Nosotros hemos trabajado temas que desgraciadamente para el país son muy centrales en nuestra vida cotidiana, particularmente la violencia, la injusticia, la inseguridad. Y esta agenda ciertamente nos ha enseñado mucho a los académicos que trabajamos en esto y también creo yo que estamos rindiendo resultados que la sociedad puede usar para entender lo que pasa, ¿no? Que es una cuestión esencial. Fíjate, la vez pasada que platicábamos de Veracruz en su laberinto, nos hablabas de estos sistemas subnacionales que son los estados mismos, ¿no? Y de alguna manera Veracruz ya veía venir esta debacle en su estructura social, ¿no? Tal vez la debilidad del PRI, ¿no? Crea también todo ese tipo de circunstancias porque tampoco hay una sociedad muy fuerte, ¿no? Bueno, sí y no. Lo que demostramos en este libro es que el problema de la justicia es estructural e histórico, no es un problema reciente. Contra lo que uno podría pensar de que tenemos una crisis reciente derivada de este colapso institucional generado por los gobiernos de Fidel Herrera y Javier Duarte. En realidad, en el caso particular de la Procuración de Justicia, del funcionamiento de las policías y del Poder Judicial, tenemos más bien la supervivencia del viejo orden. Uh-huh. Y cuyos problemas estructurales se ven magnificados en la crisis de violencia, inseguridad e incremento del poder del crimen organizado. Pero si esto ha sucedido es precisamente porque las estructuras de justicia están totalmente sometidas al arbitrio político en el régimen priista histórico. Y justamente este libro estudia las dos dimensiones. Por un lado, en la introducción que yo hago, explico precisamente la naturaleza subordinada que tuvo todo el sistema de justicia a las necesidades políticas del régimen. Las policías, como todos sabemos, no eran policías para la seguridad ciudadana, sino policías para el control de la protesta social. Policías para la extracción de renta a la ciudadanía, levanta borrachitos, atrapa jóvenes borrachos, accidentes automovilísticos. Y en casi todos los casos, las policías sacaban algún provecho de su acción. Esto era parte de los privilegios, entre comillas, de los policías mal pagados y del servicio que prestaban en gobiernos municipales que eran quienes los controlaban. A su vez, la Procuración de Justicia tenía bajísimos presupuestos, las peores oficinas del sector público, la inexistencia de una carrera posible dentro del sistema, siempre estaban en la inseguridad laboral. Y por tanto también su trabajo no era proteger a los ciudadanos de otros ciudadanos o proteger a los ciudadanos del propio gobierno, sino era más bien actuar cuando el gobierno le conviniera actuar, ¿no? O sea, los únicos crímenes que se atendían, los únicos robos que eran investigados eran aquellos que afectaban a la propia clase política, a las clases pudientes o aquellos casos que por razones políticas conviniera atender. Pero no cualquier ciudadano común, digamos, no existía, no tenía ninguna protección real en su vida. Lo mismo el Poder Judicial estaba al servicio de lo que era de urgencia o necesidad al sector político. Entonces, la impunidad de los crímenes y la impunidad de la corrupción es histórica, es radical, incluso peor que la que tenemos hoy día, para que dimensionemos, ¿no?, el asunto. Y por eso no es sorpresa que cuando llegó un crimen organizado que por primera vez tuvo más fuerza que el propio Estado, pues haya arrasado con todo, ¿no?, porque no había nada enfrente de él. Entonces, esta es una primera cuestión que nosotros tenemos que entender. En un régimen autoritario, el primer sector del Estado que sufre de agonía financiera, de precariedad institucional, es la justicia. ¿Por qué? Porque no puede haber un régimen autoritario que funcione fuera de la ley, casi por definición, con un sistema de justicia que sea operativo, ¿no? Son contradictorios. Entonces, todo régimen autoritario necesita una justicia subordinada políticamente e incapaz de actuar autónomamente. Entonces, de ahí esa es nuestra herencia. Entonces, si uno checa, por ejemplo, las policías veracruzanas, Dios mío, si uno va nombre por nombre, pues la policía veracruzana era allá por los años 50, 60, los matones de la Mano Negra, ¿no? Que habían quedado por ahí. La Mano Negra había sido un grupo criminal de lucha contra los campesinos que reclamaban tierras en el centro de Veracruz. Y muchos de sus cuadros más conocidos resultaron ser los jefes policíacos, municipales o estatales durante 2 décadas. Tenemos que después, hace unos 20 años para acá, un poco más, empezó a tratar de haber algún esfuerzo de profesionalización y trajeron militares, ¿no? Se militarizó la dirección policíaca, pero no el cuerpo policíaco per se. Entonces seguimos teniendo la misma precariedad, aunque hubiera un mando militar externo a estos arreglos. Y finalmente, día en que ha habido ya desde 1982 una academia de policía y un intento de profesionalización, tenemos que no funciona tampoco. La Procuración de Justicia, ni se diga, es un terreno de desastre institucional inimaginable, ¿no? Donde los ministerios públicos no duran, los cambian de un lugar a otro, no tienen capacitación, no tienen medios de investigación, no se investigaron nunca los crímenes en México, excepto, insisto, aquellos que afectaban a los hijos de los políticos, de los millonarios, etcétera. Todos los demás no se investigaba. Entonces, por tortura se obtenían declaraciones y eso era el único método de investigación que había. Entonces, el Ministerio Público tenía el monopolio de la acción penal, o sea, solo ellos podían iniciar una acción penal contra alguien, y al mismo tiempo resulta que no tenían medios de investigación. Entonces, no teníamos un sistema de investigación criminal. Nunca existió en México, jamás. Entonces, bueno, eso tenemos que entenderlo. Y el Poder Judicial, bueno, vamos, los tribunales superiores de justicia se integraron siempre con los amigos de los gobernadores, básicamente, pago de servicios, lugar de retiro de políticos, etcétera. Entonces, nunca hubo un sistema de justicia profesional. Entonces, eso se explica en mi primer capítulo. Así es. Y lo otro, lo que viene después, los 3 capítulos, hablan de sectores nuevos de la justicia. De sectores donde apenas se están judicializando los conflictos, sectores donde ha habido una innovación jurídica e institucional importante, que son básicamente la justicia para mujeres, de la cual se ha hablado mucho, por fortuna, y muy bien desde hace unos 15 años para acá. Se han creado fiscalías especializadas, se han creado, digamos, hasta sectores de alguna policía local o estatal en algunos estados con alguna perspectiva de género, pero donde en realidad las instituciones tampoco funcionan, porque si las procuradurías antes no investigaban los delitos, pues tampoco investigan los delitos que sufren las mujeres. Es más de nombre, más de imagen que de función. La investigación que aquí presenta Eunice Caldelas, que hizo una tesis interesantísima de maestría en ciencias sociales, investigando la justicia en un distrito judicial en Cosamaloapan, pues demuestra precisamente la inoperancia de las instituciones. Podemos tener los derechos más extensos posibles, podemos tener instituciones que deberían de protegerlos, pero si no tienen presupuesto, si no hay profesionalización, si no hay quien los vigile, pues terminan corrompiéndose y terminan no sirviendo para el propósito que hipotéticamente deberían de cumplir. Entonces, este es un área y aquí se demuestra por qué fallan y cómo fallan, cómo operan. Creo que es una contribución muy importante porque en los últimos años ha habido pues una especie de denuncia constante, alertas de género por los feminicidios, ha habido denuncias totalmente ciertas sobre la violencia que sufren las mujeres, pero no nos hemos puesto a ver lo que pasa en el terreno, porque las instituciones y las leyes están, fueron creadas, ¿no? No es que no se hayan hecho. Entonces, el problema es que no funcionan. ¿Y por qué no funcionan? Aquí está explicado muy bien con un estudio de caso de terreno, ¿no? Que nos muestra esas deficiencias. Por otro lado, tenemos otro campo de innovación, que es el de los migrantes en tránsito, un tema de total actualidad con esto de la caravana de los migrantes hondureños. En realidad, la migración centroamericana de paso por México, pues tiene décadas de existencia, se ha incrementado gravemente en las últimas 2 décadas y especialmente en los últimos 5 o 6 años. Y también el Estado mexicano, por recomendaciones de organizaciones internacionales, creó un mecanismo precisamente de acceso a la justicia para los migrantes. Porque aunque no sean ciudadanos de nuestro país, tienen derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos son derechos de todos, independientemente de su condición migratoria, de su condición de ciudadanía local. Y hay ahora también fiscalías especializadas y se supone que hay quien los debería proteger. Pero el Instituto Nacional de Migración no está para protegerlos, está para detenerlos, para extorsionarlos, para reprimirlos. Humillarlos. Entonces tenemos exactamente lo opuesto, ¿no? El Estado, lejos de apoyar, de ayudar, de atender los crímenes que sufren, porque los sufren en nuestro territorio, los roban, los... son víctimas de todo tipo de delincuencia. No, lejos de eso, son revictimizados por las propias autoridades. Uh-huh. El estudio que hace aquí Juana Luisa Ríos Zamudio es muy interesante en ese sentido. Muestra lo que pasa en Veracruz hoy en este terreno. Y además introduce ya una categoría que me parece muy importante. Recurre a un famoso abogado norteamericano, Charles Epp, que tiene una teoría que dice que el derecho nunca puede funcionar en ningún país si no existe lo que él llama estructuras de soporte que usen la ley, que impulsen su aplicación real, y que debe tener esos movimientos, deben tener actores tanto en el Estado como en la sociedad, ¿no? Sin eso, las leyes más maravillosas pueden quedar en el papel o no servir absolutamente para nada. Entonces, en efecto, aquí se ve, lamentablemente, los migrantes de paso no han tenido una estructura de soporte. No hay apoyo jurídico. En Veracruz no tenemos asociaciones de abogados que estén a favor de la justicia, no solo en este terreno, sino en casi ningún otro. Una tradición muy poco crítica, muy políticamente dependiente de esta profesión en México en general, no solo en Veracruz. Y entonces tenemos que las leyes también fueron creadas, las instituciones están ahí en el papel, pero en la práctica no funciona, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, tenemos una explicación muy interesante de cómo existe todo el aparataje y no funciona. Y ni se diga de la justicia ambiental, ¿no? Estudiada por Johanna Silano, estudiante también como Juana Luisa, del doctorado en Historia y Estudios Regionales, que es donde demuestra que, en materia ambiental, lo que se ha hecho desde 1995 para acá es impresionante, ¿no? En los últimos 23 años hemos creado procuradurías ambientales y tribunales y hemos hecho cantidad de instituciones, que tanto federales como estatales, hasta locales, que deberían de proteger el medio ambiente. Y bueno, ella nos muestra un panorama de la complejidad legal e institucional del campo para después demostrar con unos pocos casos en Veracruz que resulta que de nada sirve que exista toda esa legislación y todo ese aparataje, andamiaje institucional, porque no se le puede utilizar. Sí, sí, que de todo eso que nos platicas, pues uno tiene la fortuna aquí de compartir los micrófonos con los estudiantes de la Facultad de Derecho. Me ha tocado entrevistar, platicar con ellos de aquí y siempre hacen unos planteamientos muy buenos, incluso han ganado a nivel nacional e internacional sus participaciones defendiendo las leyes de acuerdo como están escritas, ¿no? Que uno las puede estudiar, están muy bien. La cuestión es la realidad, ¿no? Cómo choca la realidad. Y por un punto, algo que tú mencionabas muy al principio, ¿no? Cómo la justicia en Veracruz particularmente estuvo muy ligada o iba del brazo de la política, ¿no? ¿De cuántos abogados eran diputados, senadores, gobernadores, hasta presidentes de la República, ¿no? Y estaba muy ligado a eso, a ese aparato. Pero la función en sí de la justicia en los ministerios públicos, en los tribunales, estaba completamente abandonado a la suerte del poder económico o del poder político, ¿no? Sí, desde la época de Miguel Alemán, que fue el primer abogado presidente de la República, veracruzano, tenemos ahí el empoderamiento de este sector, ¿no? Uh-huh. Que gobernó México precisamente entre fines de los años 40 hasta fines de los años 80. Esos 40 años fueron el reino de los abogados, por decirlo de alguna forma, que crearon un tremendo y pesadísimo andamiaje jurídico, totalmente de espaldas a la realidad, porque precisamente por la dependencia política del sistema de justicia, por la falta de fuerza de una ciudadanía que exigiera sus derechos, quedó en el papel básicamente, ¿no? Y con huecos y errores deliberados, diría yo, que impedían su aplicación, aun cuando en un momento dado hubiese intención de hacerlo. Después ya no han gobernado los abogados directamente, ¿no? Desde la llegada de Salinas de Gortari al poder para acá, todo el sector neoliberal fue más bien la época de los economistas. Mediada por los panistas, que no se sabe qué eran, ¿no? Bueno, Calderón sí era abogado, ¿no? Ciertamente. Vicente Fox, ¿qué era? Pero Vicente Fox, quién sabe qué era. Bueno, era un gerente de Coca-Cola. Pero digamos, lo cierto es que ya no tuvimos a los abogados como tales, aunque, insisto, hemos tenido una continuidad en términos de esta precariedad institucional, una ausencia de moral cívica en el sector, ¿no? Pero también hay que decirlo, una ausencia de sectores organizados de la sociedad civil que hubieran podido impulsar un mayor aprovechamiento del sistema de justicia. Hay que decir, desde 2011 para acá, a raíz de la guerra civil económica en que nos vemos envueltos con tanto crimen y con esta fragmentación del poder del Estado, sí han surgido muchas ONGs que impulsan la aplicación de la ley, que hacen estudios, que defienden los derechos humanos. Tenemos, digamos, un brote muy centralizado, lamentablemente, en la Ciudad de México, con unos pocos ejemplos en varias partes del país, pero todavía una sociedad civil tan débil que no es capaz de acompañar jurídicamente a las víctimas, ¿no? Hoy día lo estamos viendo con los familiares de desaparecidos. Los colectivos tienen apoyo jurídico muy pequeño, de gentes muy comprometidas y muy profesionales, pero no en la cantidad, en el volumen necesario para el tamaño de la tragedia que se vive, ¿no? Creo yo que esto debe llamar nuestra atención. Se requiere una sociedad más comprometida. En el caso de las mujeres y su violencia, igual la solidaridad que se ha presentado hacia el movimiento mujeres es de la sociedad civil, pero hay muy pocas abogadas que estén llevando casos, ¿no? Las hay y hacen una labor extraordinaria, pero son escasas, ¿no? Y creo yo que también ahí tenemos una carencia, ¿no? Terrible. Y en materia ambiental también hay algunos pocos abogados que apoyen esto, pero son dos o tres. Por ejemplo, todos los derrames históricos de petróleo que ha habido en este país, no solo los recientes, siempre los ha habido, ¿no? Por parte de Pemex, es el gran contaminador de México desde hace décadas. Nunca se llegó a los tribunales un solo caso. O de accidentes industriales relacionados con la industria petrolera. Nada, nada, nada. O sea, tenemos una carencia de precedentes que sorprende. Precisamente porque no, Pemex lo que hizo siempre fue resolver el asunto con billetazos, ¿no? Con dinero, pagándole a las víctimas de inmediato, pero no pasando por los instrumentos jurídicos necesarios. Y seguimos así hasta la fecha, ¿no? Los accidentes más recientes están impunes. La petroquímica acá del sur, ¿no? Que estalló, que pajaritos. Murieron pajaritos, ¿no? Muchas personas. Está estudiado aquí en ese capítulo de Johanna Silán. Y lo que vemos precisamente es que pues no se ha hecho justicia, ¿no? Ni en ese, ni en virtualmente en ningún otro caso. Y recuerdo, te has recordado también de aquel caso en Córdoba, que no es de Pemex, pero aquella fábrica Naversa, ¿no? De tóxicos, que a cuánta gente lastimó y no casi hizo justicia. Ahí sí se judicializó el caso. En una época en que todavía no había la legislación ambiental desarrollada y tampoco se pudo hacer casi nada, ¿no? A pesar del escándalo que fue la muerte de tantas personas y los daños permanentes a la salud de miles de personas. El estallido de una fábrica de fertilizantes agroquímicos, digamos en general, es terrible, ¿no? Que eso era Naversa. Bueno, pues así como ese caso, todos los que ha habido, a pesar de que ahora sí tengamos una legislación ambiental avanzada en términos comparativos internacionales y una institucionalidad que hipotéticamente se dedica a eso, pues resulta que no funciona. Entonces, esta simulación legal, ¿no? Institucional, todo este rollo, además cultural, que tenemos los mexicanos de que todo problema se resuelve con una ley, ¿no? Sí. Es una cuestión que debemos de criticar y autocriticarnos, ¿no? Por pensar que las soluciones son esas, ¿no? No lo son, pasan por cuestiones de más largo plazo, de formación de instituciones, capacitación profesional, organismos civiles que vigilen la aplicación, que exijan la aplicación, que den asesoría jurídica, Y yo creo que en ese sentido sí tenemos déficits enormes, ¿no? También como universidad, como institución, bueno, tenemos un déficit gigantesco también en ese campo. Sin duda alguna, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a mandarle saludos a Enrique Martínez, que va a participar en la rifa, a Vero, que dice que Paul Valéry fue editado por la Universidad de Veracruzana hace años y que ojalá se volviera a editar. Uy. Todos quisiéramos que pudiera ser posible. También le mandamos saludos a Carla Mendoza de la colonia Venustiano Carranza, que nos saluda y quiere participar en la rifa. Y también a Raúl Hernández de la colonia Lucas Martín, saludos, nos manda saludos a todos los de la cabina, también participa en la rifa. Muy bien, y bueno, justo en las efemérides platicábamos de que un día como hoy había fallecido Miguel Hernández, ¿no? Entonces vamos a escuchar, hablando precisamente de la justicia, pues él estuvo encarcelado por el régimen franquista, y justo unos meses antes de morir, su esposa llegó a verlo y le dijo, no tenemos ya para comer, ¿no? Entonces, estamos muy mal. Entonces él hizo este poema que se llama Las Nanas de la Cebolla, y Alberto Cortés le puso música y Serrat la hizo muy famosa. Y vamos a escucharlo justo con este par de trovadores, Alberto Cortés y Serrat, que interpretan Las Nanas de la Cebolla de Miguel Hernández, que escribió justo con uno de los de las víctimas de la justicia denegada, ¿no? La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre escarchada de azúcar, cebolla y hambre, una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Alondra de mi casa, ríete mucho, que es la risa en tus ojos, la luz del mundo. Ríete tanto, que mi alma al oírte bata el espacio. Me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca, boca que vuela, corazón que en tus ojos relampaguea. Tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. desperté de ser niño. Nunca despierto, triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Ser de vuelo tan alto, tan extendido, que tu carne es el cielo. Remontarme al origen de tu carrera, al octavo mes ríes con cinco azares, con cinco diminutas ferocidades, con cinco dientes como cinco jazmines adolescentes. Frontera de los besos serán mañana, cuando en la dentadura sientas un arema, sientas un fuego correr dientes abajo, buscando el centro. Vuela, niño, en la doble luna del pecho, el triste de cebolla, tú satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre. Con el proyecto de ciencia básica Acceso a la Justicia y Ciudadanía en Veracruz, financiado por CONACYT, cuatro investigadores nos ofrecen sendos escritos en el libro La Justicia Denegada, que desentrañan la descomposición total de la justicia veracruzana. Las causas centrales que señalan son la falta de autonomía política de las instituciones encargadas de impartir justicia, graves restricciones presupuestarias, falta de personal calificado y ausencia de garantías para la seguridad personal de los operadores jurídicos. A ello habrá que sumar la corrupción y los bloqueos a cualquier intento de reforma. Los textos inician con Crisis de régimen y reforma penal en Veracruz, del siempre agudo y profundo analista Alberto Olvera, y continúan con tres investigaciones realizadas por egresadas del doctorado en Historia y Estudios Regionales. Estas son Incapacidades institucionales en la Procuración de Justicia para Migrantes en Tránsito por Veracruz, de Juana Luisa Río Zamudio; Denegación de Justicia a Mujeres Víctimas de Violencia, el caso del Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz, de Eunice Caldelas Alcántara; y Limitaciones Legales e Institucionales en el Acceso a la Justicia Ambiental, las enseñanzas de dos casos de la industria petrolera en Veracruz, de Joana Silano Peláez. Parte de las conclusiones apuntan: la justicia en Veracruz se sostiene en bases carcomidas que solo podrán ser reconstruidas con un cambio de régimen. La Justicia Denegada, ensayo sobre acceso a la justicia en Veracruz, coordinado por Alberto Olvera, se puede adquirir en la editorial de la Universidad Veracruzana en Hidalgo número 9, en la zona centro de Xalapa, Veracruz. Y también los invitamos a que nos llamen a los teléfonos 818-0923 o que nos envíen un mensaje por WhatsApp al 2281-535218 para participar en la rifa de ejemplares y escuchar su opinión. Pues esta tarde estamos platicando aquí en el estudio con el doctor Alberto Olvera y estamos hablando del libro La Justicia Denegada, que por cierto tiene una portada muy llamativa, además del color rojo y negro. La imagen es una adaptación del Guernica, ¿no? De Picasso. Sí, el genial caricaturista, dibujante, artista veracruzano Bruno Ferreira hizo esta llamada La Guernica Veracruzana, que refleja precisamente la violencia terrible que vive el Estado y la injusticia. Hizo una adaptación genial y hemos tomado un fragmento, porque esto es apenas un fragmento de su obra, con el permiso muy solidario de él. Y hemos de decir que también la diseñadora Enriqueta... Queta, la famosa Queta, ampliamente conocida, Queta López Andrade, hizo una extraordinaria portada para este libro, La Justicia Denegada. Creo yo que hay un contraste entre lo feliz del resultado de la portada con lo difícil y duro que es el contenido. Pero por otro lado, hay que decir que este libro habla de temas esenciales para el futuro de Veracruz, ¿no? Temas que lamentablemente, quisiera decir, están muy ausentes de la agenda pública, ¿no? Del gobierno entrante. Virtualmente no se ha dicho nada sobre esto, con la excepción de la justicia para las víctimas de desaparición forzada, lo cual es muy buena noticia. Algún compromiso ha hecho el gobernador entrante también en materia de justicia para mujeres, que son los sectores más movilizados de la sociedad civil. Pero no hemos hablado, no se ha escuchado ningún planteamiento en cuanto a una verdadera reforma del sistema de justicia a fondo. De hecho, tampoco por parte de López Obrador. Entonces, tenemos un vacío en un tema esencial para el futuro de México. Y creo yo que el libro, entonces, deberá ayudarnos a llamar la atención de la clase política respecto a que estos son temas que no se pueden ignorar. No podemos seguir pretendiendo que la justicia funcione porque tenga leyes e instituciones ya creadas, porque no es así, no funciona. Tenemos que pensar en una reforma profunda de su sentido, de su misión, una reforma casi refundacional que les dé presupuesto, personal capacitado, progresivamente, que vayamos construyendo las instituciones, lo mismo en el Poder Judicial. El gobernador entrante tiene una gran oportunidad de rediseñar por completo el Tribunal Superior de Justicia. Le va a tocar nombrar a varios magistrados casi a su entrada. De manera que es una oportunidad histórica que no se debe de perder, ¿no? Si algo resulta de este libro es justamente la urgencia y la primacía absoluta que debe tener una justicia funcional en Veracruz para que las cosas cambien. Y creo yo que lamentablemente no estamos escuchando lo suficiente de ello. Así es. ¿Las fiscalías qué tanto podrían estar funcionando y podrían funcionar posteriormente con esta reforma profunda que se debería hacer? México hizo una reforma nacional del sistema de justicia, sobre todo basada en una reforma penal a partir del 2008. Y el otro hito central en la historia reciente es la reforma al artículo 1 de la Constitución, que introdujo el concepto de derechos humanos. Se hizo depender toda la estructura constitucional de la idea de la defensa de los derechos humanos como misión fundamental del Estado. Ahora, esos son dos grandes avances normativos e institucionales. La reforma penal lamentablemente ha fracasado de manera rotunda, tanto a nivel federal como en los estados. Hemos tenido algunos avances en términos de que se dignificó relativamente el trabajo del Poder Judicial. Hubo un intento de reforma a las Procuradurías de Justicia que quedó muy alejada, digamos, ¿no?, de la primacía que se le dio al Poder Judicial. Como que la reforma penal se hizo al revés. Empezamos por el Poder Judicial cuando que lo que era urgente era empezar por la policía y por las procuradurías, ¿no? Entonces las policías ha sido un fracaso total su profesionalización. Hemos tenido un problema también gravísimo con todas las procuradurías del país. De manera, y la reforma del Poder Judicial Federal, que se inició mucho antes, en 1994, no ha trascendido a los poderes judiciales estatales, ¿no? Los tribunales superiores de justicia han sido casi casi lo mismo, del mismo tipo que hemos tenido históricamente desde las épocas del PRI. Entonces, por más reforma que hemos intentado, y por más que ahí sí hizo un cambio constitucional importantísimo, no tenemos una justicia operativa y realmente estamos en déficit monumental, digamos. El avance que tenemos es del 10%, digamos, en términos de una reforma, si la queremos poner en 100, ¿no? Entonces hay mucho por hacer. Y cuando se habla de los dineros que hay que gastar, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de todo el dinero que se va a perder en el aeropuerto y el dinero que se va a gastar en el tren, etcétera, uno diría, oigan, pero nadie ha dicho que hay que meterle 100 mil millones al sistema de justicia. Uh-huh. Y que esa inversión sería mucho más redituable que dos trenes mayas. ¿Por qué razón? Pues porque para que opere el sistema de justicia necesita dinero. México invierte el menos del 1% del Producto Interno Bruto en el sistema de justicia. Cualquier país civilizado occidental de este mundo invierte 4 a 5% de su Producto Interno Bruto en el sistema de justicia. Tenemos un gasto minúsculo que se expresa en instituciones frágiles y totalmente permeables por el crimen. Entonces, una de las cosas en donde hay que gastar es en el sistema de justicia. Hay que verlo como una inversión central para la constitución de un Estado democrático. Y bueno, entonces López Obrador está diciendo que va a invertir mucho dinero en obra pública, lo cual está muy bien, pero resulta que hay que hacer monumentales inversiones en la justicia, en la educación, en la salud, que son para la vida cotidiana de la gente más importantes posiblemente uh-huh. que cualquier otra cosa. ¿Sí? En la cultura también. Por supuesto, en la cultura. Y digamos, no olvidemos que la justicia es una parte de la cultura. En México no existe una cultura de la justicia, por ponerlo además en esos términos. A veces pensamos que es algo diferente la justicia. La justicia tiene un patrón cultural establecido, ¿no? Esto que decíamos al principio. Para los actores políticos, con una ley resolvemos todo. Para la ciudadanía, que sabe que no funcionan, entonces dicen, pues puede haber mucha ley, pero no tenemos nadie que nos proteja, ¿no? Al contrario, llega uno, una agencia del Ministerio Público y eres revictimizado. Te cobran, te tratan mal, ¿no? No te atienden, el tema no trasciende. Entonces, tenemos una cultura que ve la justicia como un ámbito de la injusticia, o sea, de la reiteración de la injusticia, como algo que opera a nuestras espaldas, algo que no nos sirve, sino que nos ataca. Yo creo que tenemos que cambiar radicalmente esas perspectivas, ¿no? Uh-huh. De cómo la interpretamos, cómo la vivimos. Y es un cambio también que debe partir de la cultura de los abogados, ¿no? O sea, uh-huh. Tristemente, los abogados fueron formados en una cultura terrible, terrible, ¿no? De la corrupción sistémica, de la falta de profesionalismo, de la falta de compromiso, como muchos otros profesionistas también. Y creo yo que aquí tenemos que hacer un cambio cultural también en la profesión, ¿no? Es urgentísimo. Recuerdo el caso de los periodistas asesinados en Veracruz, ¿no? Que se hace también una comisión especial para periodistas y se le da, incluso se les da dinero y no funciona para nada. Mira, claro está. Ese es el pensamiento político tradicional, ¿no? Uh-huh. Creas una comisión, creas una burocracia y como si eso fuese suficiente, ¿no? No, y bueno, y no resuelves ninguno de los problemas estructurales. Uh-huh. Los periodistas viven en la precariedad más absoluta, en el riesgo, en las zonas locales, digamos, donde uh-huh. trabajan. No tienen ningún derecho laboral, sobreviven penosamente. Y están expuestos a cualquier arbitrariedad política. Entonces, nada de eso resolvió la comisión, por supuesto. No, nada. Ni lo podía hacer con el tipo de misión que se les asignó. Entonces, creo yo que por eso tenemos que entender que la inversión en estas áreas es tan importante o más que las inversiones en obra material. Eso es pensar a la antigüita, digamos, ¿no? La única forma de hacer las cosas es hacer obra pública, ¿no? Porque es lo que se ve, ¿no? Se ve. Lo que todo mundo ve, pero no. Nadie olvidará a López Obrador porque hizo el Tren Maya, ¿no? Bueno, pero nadie olvidaría a López Obrador. Si crear un sistema de justicia funcional, eso sí que se lo agradecería la historia, ¿no? Por siempre. Sí, es Carlos Vázquez, te manda saludos. Gracias. Y se tuve la fortuna de leer el anterior libro del doctor Olvera y me pareció tan accesible como esclarecedor en los temas que maneja. Imagino que este no será diferente. Seguro, ¿no? Muchas gracias. Que por cierto, ya estamos llegando al final del programa, pero de manera particular, y no es porque es aquí Alberto Olvera, pero yo sí quiero felicitarte y también a Víctor Andrade, Alfredo Zabaleta, y aquí el caso de las egresadas del de estudios del doctorado, como Juana Luisa Río Zamudio, Eunice Caldelas Alcántara y Johanna Silano Peláez, porque hacen unos estudios sobre muy importantes, muy interesantes y necesarios, que ingresan al cáncer social en este estado de Veracruz, que no ha sido fácil. Hemos platicado con Víctor Andrade también de su libro, y qué complicado entrar a las oficinas del Ministerio Público. Qué difícil, esos son realmente infiernos auténticos. Veo el caso del que me llamó más la atención, todos son importantes, pero el caso particular de Cosamaloapan y su distrito judicial, el estudio que hace Eunice Caldelas sobre la violencia hacia las mujeres. Esa zona es altamente violenta. Terrible. Terriblemente violenta. Entonces, ingresar a investigar, hacer investigación en estas zonas, realmente es para felicitarlos por el valor y por la forma de investigación social que se realiza de manera seria, ¿no? De manera irresponsable, y además con puntos que yo creo que hay que tener muy en cuenta para construir otra sociedad, ¿no? Así es, en efecto. Sí. Yo creo que pues, por eso los felicito. Que, pues hecho, muchas gracias, mi querido Germán, y ojalá que el público le interese el libro y lo promuevan y lo lean sobre todo. Así es. Por lo pronto, Raúl Hernández, Carla Mendoza, Vero, Enrique Martínez y Carlos Vázquez llevan sus libros, ¿no? Así es. Así es. Entonces, pues, también los invitamos a que lo adquieran. Está en las oficinas de la editorial de la Universidad Veracruzana y pues también estará en las siguientes ferias. Y no quisiéramos despedirnos sin que nos hiciera la invitación, aunque sea anticipada, para la presentación de... Muchas gracias por recordarlo. El próximo jueves 22 de noviembre a las 18 horas en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, que está en Diego Leño 8, en el centro, vamos a hacer la primera presentación de este libro, con la presencia de las autoras y de algunos invitados nuestros que comentarán el libro. Espero que sea la primera de otros espacios donde se puedan debatir estas cosas, porque yo creo que es urgentísimo hacerlo. Sí. Y algo muy importante que dijiste hace un momento, ¿no? Se habla de muchas cosas en este país, pero de la justicia no se habla, no se trata, no está en los planes inmediatos, ¿no? Tenemos que meter esto a la agenda pública, ¿no? Y a la agenda de los políticos, porque nadie parece verlo, ¿no? Que esto es absolutamente central. Totalmente, así es. Pues muchas gracias, Alberto Olvera. Al contrario, gracias a ustedes. Un placer estar aquí. Gracias a Verónica, gracias a Guillermo Bautista, que está con nosotros en la realización técnica. Y Alma, aquí estamos el próximo martes, ¿no? El próximo martes nos escuchamos aquí, Germán, en un programa más de Óyele y Dile, de la editorial de la Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.